Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es un placer saludarlos en este momento. Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes semana a semana. Queremos presentar en este momento a Héctor Urrutia. Ustedes lo ubican, un hombre, un teólogo, doctor, escritor. De a poquito vamos a conversar de él más adelante en la semana, pero va a acompañarnos. Bienvenido, Héctor, a nuestro diálogo Muchas bíblico. gracias, hermano Medina, y un saludo a todos nuestros hermanos que están escuchando en distintos lugares. Un abrazo a la distancia. Agradecemos que te puedas dar un tiempo para conversar acerca de la palabra de Dios, como en algún momento lo habíamos hecho en diálogo bíblico. Sigue. Ajá, sí, lindos Bueno, recuerdos. cuando uno dice solo la Biblia, solo escritura, ¿a qué te viene a la mente, Héctor? Porque este va a ser el tema de la semana en realidad. Claro. Sí, bueno, la palabra o la frase sola escritura es latina, porque Lutero, el que la planteó, digamos, era un teólogo de origen católico y el idioma culto de ese tiempo era el latín, y sola escritura significaría solo la Biblia o solo la escritura. En latín no existen los artículos, entonces escritura es la escritura o la Biblia. Y esto lo dijo en ese tiempo, en el siglo XVI, en el contexto de que se privilegiaba la tradición y el magisterio de la Iglesia como una voz autoritativa por sobre la escritura. Es decir, la escritura por sí misma no era suficiente para descubrir la verdad. Era necesario un cuerpo teológico, era necesaria una tradición y otro elemento externo a la escritura. Eso es, digamos, el concepto. Exactamente, habíamos estado estudiando la semana pasada en relación a la razón, justamente también la tradición, que sí, la tradición a veces es buena para ciertos conceptos, pero no por sobre la escritura, eso es una cosa que debe Claro. quedar claro. Hay un texto que para partir nuestra conversación, que está en el centro del estudio esta semana, está en Hebreos 4:12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué fuerte el texto, ¿eh? Sí. En relación a las escrituras. ¿Qué te parece, Héctor? Bueno, este texto está allí en hebreo en un contexto de juicio, donde dice que aunque el hombre puede hacer cosas secretas, tener pecados ocultos, pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede penetrar hasta lo más profundo del alma y discernir lo que hay en nuestra mente, en nuestras intenciones, y Dios que creó por su palabra e inspiró su palabra a los profetas para comunicarse con nosotros, él también juzgará por su palabra. Y este es el sentido, digamos, que le está dando acá. Y nosotros podemos entender que la palabra escrita que nosotros tenemos realmente es viva y eficaz. La palabra de Dios no solamente es algo viviente, sino que también nos puede comunicar vida cuando estamos muertos en el espíritu. De allí que Pablo también dice a Timoteo que las palabras fue inspirada por Dios, la Biblia, y la palabra inspirada literalmente significa soplada, en el sentido de que recibió la vida, el soplo de vida de parte de Dios. Bueno, qué interesante lo que un texto nos puede decir. Mira, vamos a conversar acerca de la Biblia como norma imperante. Imperante en realidad es un adjetivo, estuve viendo en el diccionario, dice que impera en un lugar o en un momento determinado. Interesante eso, como verbo, ¿no es cierto? Ejerce la dignidad imperial, también dice así. ¿Qué te dice, Héctor, a ti que la Biblia sea imperante? Sí, a Dígate. veces, digamos, la palabra imperante lo tomamos digamos, con recelo, porque tiene algunas connotaciones negativas. Imperante viene de imperio, de imponer, entonces no nos gusta que nos impongan cosas. Pero el sentido acá, ¿verdad?, es que la Biblia es la autoridad máxima. Eso es lo que quiere decir. Si solo la escritura, solo la Biblia, es la palabra autorizada y final de Dios, Entonces la Biblia tiene que ser una autoridad y la única autoridad en materia de fe. Entonces, eso quiere decir como norma imperante. No hay otras normas. Es verdad que hay otras normas adicionales, ¿verdad? Como por ejemplo, en nuestro contexto, la junta de iglesia, la autoridad del pastor, de un anciano de iglesia, la autoridad de la asociación o de otro nivel de administración, pero tenemos manual de iglesia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia es la norma imperante, la norma suprema. Y todas las demás autoridades que nosotros tenemos u otros grupos cristianos tienen, esas autoridades deben basarse en la escritura y depender de la escritura, no estar por sobre la escritura. Claro, exactamente. O sea, mira, lo que pensaba yo cuando tú hablabas era que toda organización tiene una estructura y esa estructura tiene digamos así, sus normas, sus preceptos, su forma de relacionarse. Pero en el caso de la Biblia es por sobre toda norma. Es como decir en un país es la constitución, ¿no es cierto?, que debe regirse todas las otras normas. Allí en 1 Corintios 4. Del 1 al 6, pero voy a leer solo el 6. Mira qué interesante lo que dice Pablo a su iglesia. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, o no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Qué te parece la recomendación de Pablo a esta iglesia? Bueno, podríamos decir que es muy similar al principio planteado por Lutero en el siglo XVI, no pensar más de lo que está escrito, o sea, solo la escritura, o la sola escritura. La verdad es que no debe haber una norma externa, ni religiosa ni secular, porque hoy en día también la ciencia se ha levantado prácticamente como la autoridad última. Cuando decimos es que la ciencia lo dice, pareciera que ya no hay más que discutir. Sin embargo, nos damos cuenta que la ciencia es falible, ¿verdad? La ciencia también puede equivocarse y la ciencia va aprendiendo con el tiempo. Sin embargo, la escritura es la palabra final de Dios que nos reveló. Ahora, quería mencionar a un teólogo católico alemán que está de acuerdo con el principio de la sola escritura protestante. Y me refiero a Hans Küng. Hans Küng dice, tiene un lema en latín que es, la Biblia es norma, norma, non normation, que significaría en castellano, la Biblia es la norma, que norma y que no es normada. Es muy interesante porque si la Biblia es, ¿verdad?, una norma imperante, significa que la Biblia es la norma, que norma todas las cosas en materia de fe, pero que al mismo tiempo no es normada por ninguna cosa. No hay algo superior a la Biblia para nosotros aquí en la tierra que nos pueda decir lo que es correcto hacer. Claro, exactamente. Qué interesante eso, por ejemplo. Bueno, pensando en lo que tú habías dicho, Lutero dijo en alguna oportunidad, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos estudiando la palabra de Dios, acompañados aquí con Héctor Urrutia, un amigo, un escritor. Bienvenido, Héctor. Gracias, un gusto hermano compartir y poder comentar la palabra de Dios con usted y también un gusto de poder compartir la palabra a muchos hermanos y amigos que nos están escuchando. Bueno, yo sé que tú estás siempre participando en algunos foros, especialmente en la forma en que estamos haciéndolo ahora. Y queremos decir de que usted, me parece que tú tienes algún lugar donde se puede visitar tu página, alguna cosa, para ver algunos de tus comentarios de la Biblia, especialmente de lo que es Daniel y Apocalipsis, que son libros tan maravillosos. Bueno, la verdad es que no tengo una página activa, solamente si buscan mi nombre en YouTube van a encontrar varios videos que han subido con temas y también en mi Facebook de Héctor Urrutia.